muchas gracias. Por favor, apaguen los celulares, pero no los silencien porque acoplan. Porque he apagado, que no es lo mismo que silenciado, por favor. Allá atrás, ¿escucharon, por favor? Celulares apagados, no silenciados. Gracias. Chandrika Devi Chandra. Shvari Ambike Devi. Devi, Devi, Devi, Jagannmohini. Devi, Devi, Devi, Jagannmohini. Chandrika. Translator. Ready? So I used to study in Varanasi. Yo solía estudiar en Varanasi. In India. En la India. And my Sanskrit teacher. Mi maestro de sánscrito me dijo, every day you have to wake up early, todos los días tienes que levantarte temprano, before dawn, antes del amanecer, go to the Ganges River, y vas al río Ganges, and you should put your head under the water. Y metes la cabeza bajo del agua. Then, when I first went to Varanasi, cuando fui a Varanasi por primera vez, I had a white shirt on, tenía una remera blanca puesta. And, After a few hours, it was all black, completely black. Después de unas horas, la remera estaba negra. Then I told somebody, "Oh, the pollution here is very bad." Y le dije a alguien que la polución en este lugar es muy alta. They said, "Yes, it's true. The pollution is very bad." Es verdad, la polución es muy mala acá. But that black is not pollution. Pero eso negro que tenés no es de polución. And I said, "What is it?" ¿Y qué es? They said, "This is dead bodies." Esos son cuerpos muertos. You know, if you die in India, you're supposed to burn the body in Varanasi. Si te morís en la India, se supone que tenés que quemar tu cuerpo en Varanasi. Then they will throw the body into the river. Y tiran eso en el río. Then you know you pay some guy like I don't know $100 to burn the body. Le pagas a alguien, no sé, $100 para que queme el cuerpo. Of course he will steal half the money. Por supuesto que se va a robar la mitad del dinero. He won't buy enough wood. Y no va a comprar suficiente madera. Then the whole body doesn't burn. Entonces el cuerpo entero no se quema porque no hay suficiente madera. Then you're supposed to throw the ashes into the river. Se supone que tenés que tirar las cenizas en el río. But still they are not finished burning. Pero todavía no se terminaron de quemar. So when you go in the morning to put your head under the water. Así es que cuando vas a la mañana y pones la cabeza bajo del agua. Sometimes you come up. A veces salís del agua. Somebody's arm is con el brazo de alguien que cuelga. It's really terrible. Es realmente terrible, horrible. Then I have to go. Even before that, I have to go to the market to buy. I like orange juice in the morning. A mí me gusta tomar jugo de naranja en la mañana. So before you go to the Ganga, you have to go buy the oranges. Antes de ir al Ganges, vas a comprar naranjas. Because by 6 o'clock, all of the oranges are sold. Porque para las 6 de la mañana ya van a estar todas vendidas. So I go to buy a few oranges. Entonces voy a comprar unas naranjas. You have to fight with the orange seller. Tenés que pelearte con el vendedor de naranjas. He's one very short man. Es un hombre peticito. Very fat. Gordito. He doesn't wear a shirt. Que no usa remera. So he has like Ganesh belly. Entonces tiene la panza como Ganesh. He wears only dhoti. Y usa solamente ese trapo, ¿vieron? Alrededor it looks de la like cola. A towel. Como una toalla. Very funny man. Un tipo muy divertido. And he will fight for 1 cent on the oranges. Que te puede llegar a pelear por un centavo en las naranjas. So I go before dawn, buy the oranges. Antes del amanecer voy a comprar las naranjas. Then come home. Y después vuelvo a la casa. Go to Ganges. Me voy al Ganges. Put my head under the water. Pongo mi cabeza bajo el agua. Then the guru said, "Now you have to go to the temple." Y el guru me dice, "Bueno, ahora tenés que ir al templo." It's one kind of Kali. One form of Kali. Es un templo para una forma de Kali. It's called Mahishasur. Que se llama Mahishasu. So I have to go to Mahishasur temple. Entonces voy al templo Mahishasu. Then have to meditate for I don't know, like an hour. Entonces medito una hora ahí. Then I go there. I close my eyes. Cierro los ojos ahí. I'm sitting in a puddle of dirty water. Estoy sentado en un poco de agua sucia. And close my eyes. Cierro los ojos. Then you can hear people coming and going. Y podés escuchar la gente que va y viene. They do puja. Que hacen pujas. What do you call that thing with the light? Sí, donde prenden luces y hacen como es un ritual. Arati, yeah, they do arati. Hacen arati. Then sometimes I can hear one person is singing. A veces puedo escuchar una persona que canta. Beautiful song. Una canción muy hermosa. Then by the time my meditation is finished, they are gone. Y cuando termina mi meditación ya se fue esta persona, no canta más. Every morning I can hear this song. Y todas las mañanas iba y escuchaba esa canción. So beautiful. Tan hermosa. Then in my mind I'm making a picture of the singer. Y en mi mente me estoy imaginando cómo es el cantante. Should be a beautiful Indian lady. Debe ser una mujer hindú hermosísima. She has long hair. Tiene el pelo largo. And sari, beautiful sari. Tiene un sari precioso puesto. She is very devoted. Es muy devocional. She is making the fire arati. Está haciendo el fuego, está haciendo la ceremonia la arati. Over and over I heard this song. Y escuché esta canción una y otra vez. We will play it now. Ahora la vamos a tocar. I stole the song. Yo le robé la canción. Then one day I thought I have to see her. Un día dije, bueno, tengo que conocer a esta mujer. Then you know when you are meditating you can go like that. Cuando estás meditando podés abrir un poco algún ojo. So I'm meditating, but I went like that. Entonces estaba meditando, pero con un ojo abierto. Then I saw the singer. Y entonces vi la cantante. Small fat man who's el gordo petizo era. The orange seller. El vendedor de naranjas. He sings like a girl. Que cantaba como una mujer. I was very disappointed. Estuve muy desilusionado. So this is the song. Esta es la canción. kirtan. I will sing once, then you sing back, okay? Vamos a hacer kirtan, yo canto una vez y ustedes repiten lo que canto. Jai Jagadamne Hema Durga. Jai Jagadamne Hema Durga. Okay. Hola, hola. Bueno, con este evento comenzamos la gira de Geshe Michael Roach en Buenos Aires, que empieza hoy y termina el fin de semana, el domingo, con el retiro. Antes que nada, es un honor que Geshe Michael vuelva. Thank you so much, Geshe. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Es un honor, es una oportunidad única que esté acá. Tenemos una suerte fenomenal, un karma fenomenal. Ay, gracias. Para los que no saben, hoy este es este evento. Mañana, miércoles 18 y jueves 19, a las 18:30 en Sheraton, hay una charla Supercharge Your Success. Superpotencia tu éxito, que es muy recomendada. Para los que no saben, y para, si saben de gente que no sepa, coméntenle porque es muy interesante. Y para los que van a retiro, se recomienda ir. Es muy importante para los que van a retiro si pueden ir a la charla de Sheraton, aunque sea una, porque es la base para, de las cosas que se van a discutir en el retiro. Así que, por favor, si saben, si no están anotados, por favor vayan. Y si saben de gente que le puede interesar, por favor díganle. Y el retiro, para los que no saben, es en San Ceferino, de viernes a las 6 de la tarde, a domingo aproximadamente a las 5 de la tarde. Todavía hay lugares, así que todavía se pueden anotar. Para los pocos, porque creo que la mayoría acá lo conocen a Geshe Michael, ya han ido a muchas de sus charlas. Geshe Michael nació en Estados Unidos, estudió en Princeton, se recibió con honores, recibió una medalla del presidente de los Estados Unidos, y luego empezó a estudiar budismo, y es el primer occidental que recibe el título de Geshe, que es el nivel más alto dentro del budismo. Para eso le hicieron preguntas durante 3 semanas, más de 1000 monjes, creo, no me acuerdo cuántos eran, en su monasterio. Estudió directamente con Ken Rinpoche, que era su maestro, un monje tibetano, que son del monasterio de Seramei. Dentro de las órdenes de su maestro, lo mandó a trabajar en una empresa, a hacer negocios, y armó, fue uno de los que contribuyó a fundar Andean International, que es una empresa de diamantes, donde tuvo muchísimo éxito, y ahí trabajó durante 17 años. Y de ahí, de esa experiencia, sin haber sabido nada de diamantes, de esa experiencia sale El Tallador de Diamantes, donde cuenta cómo aplica la filosofía budista para el negocio de diamantes. Lo más trascendente, esto es muy interesante, pero lo más trascendente es que enseña cómo aplicar la espiritualidad en todos los días, trascendiendo cualquier religión, y de una manera muy práctica. Los métodos son muy concretos, y esto es lo que trasciende la forma de explicar, porque él, siendo occidental, entendió el mensaje tibetano y lo traduce no solo en nuestro idioma, sino en una forma muy aplicable. Por eso recomiendo muchísimo que vayan a las charlas de Sheraton y al retiro si pueden. Thank you. Gracias. Gracias. Antes que nada, gracias a Bikind por prestarnos este lugar, y gracias a todos por venir, y después vamos a hablar de todos los que organizaron, pero eso viene después. So first I'd like to thank Corolla and Tomás and Paz and everyone else for working so hard. Primero quisiera agradecer a Paz y a todos los que trabajaron tanto. Y Carola y Tomás. You can move up a little bit. Pueden moverse más acá y lugar. Sí. Make more space. Yeah. So it took me 25 years to finish the course of study. Me llevó 25 años terminar con mis cursos de estudios. The examination was 3 weeks. El examen final duró 3 semanas. In Tibetan language. En tibetano. In public. En público. 1,000 monks. 1,000 monjes. Each monk asked a question. Cada monje me hacía una pregunta. Like this. Then you haciendo así. Then when you finish, you get this big yellow hat. Cuando terminas este examen, te dan un sombrero amarillo alto. Then you're supposed to relax for the rest of your life. Y después se supone que te tenés que relajar para el resto de tu vida. Drink tea. De que tenés que tomar té. Teach the kids. A enseñarle a los chicos. Then I was relaxing in my room. Yo me estaba relajando en mi cuarto. Then the abbot called me. Y me llamó el abad del monasterio. Oh, you are first Westerner to graduate from our university. Sos el primer occidental que te graduas en nuestra universidad. In 600 years. En 600 años. So you have special extra examination. Así es que vas a tener una examinación especial extra. You must start a business in New York. Vas a tener que abrir empezar un negocio en New York. Make $1 million in 1 year. Tenés que hacer $1,000,000 en un año. We will give the money to the refugees. Y le vamos a dar este dinero a los refugiados tibetanos. But we want to see if you can control the future. Pero queremos ver si podés controlar el futuro. Because we trained you how to change the future. Porque te enseñamos cómo cambiar el futuro. It's like that movie, The Matrix. Es como la película Matrix. At the end, he understands the world is computer program. Al final de la película, el personaje principal entiende que el mundo es como un programa de computación. Then somebody shoots a gun at him. Y entonces alguien le está disparando. And he's like. Y él hace así y para las balas. Then the bullet just falls down. La bala se cae al piso. He knows how to change the future of the computer program. Sabe cómo hacer para cambiar el futuro en ese programa de computación. So they taught me in the monastery. Eso es lo que me enseñaron en el monasterio. How to change the future. Cómo cambiar el futuro. Then they said, we want to test you. Y me dijeron, bueno, vamos a probarte. You go to New York. Vas a ir a New York. I said, I don't like New York. Y yo dije, no me gusta New York. You start a business. Vas a abrir un negocio ahí. I hate business. No me gustan los negocios. You should sell diamonds business. You can. Make a diamond business. Podés hacer negocio con los diamantes. That's the worst business. Y ese es el negocio peor de todos. Then they forced me. Y me forzaron. Then we made a business. Y hicimos un negocio. And it reached now 10,000 workers. Y ahora este negocio tiene 10,000 empleados. And $250 million per year. Y factura $250 millones anuales. Then people ask me to come to many countries. Y después la gente me llama para que vaya a visitar sus países. Teach us how to. Enséñanos cómo hacer eso. Then I enjoy to travel. Y a mí me gusta viajar. And I enjoy meeting many new people. Me gusta conocer mucha gente nueva. I enjoy Carola and all of her students and her husband. Me gusta venir acá y estar con todos los estudiantes de acá. So I go to many countries. Así que voy a muchos países. Then I was in China. Estuve en China. And there was a big meeting of business people. En China estaba ahí, había ¿cómo se dice? Una reunión con mucha gente de negocios. Then we were halfway through the program. Estábamos por la mitad del programa. Then one lady raised her hand. Y una mujer levantó la mano. Geshe-la. Geshe-la. They call Gosumaku. Gosumaku. Gosumaku. Why? Why? Then I have enough money. Yo tengo suficiente dinero. I don't need to change the future for money. No necesito cambiar el futuro para el dinero. But is it possible to fix my husband? Pero es posible, ¿puedo cambiar a mi marido? Le preguntó la mujer. Then one guy, he goes like that. Y un hombre levantó la mano. Is it possible to fix your wife? ¿Es posible cambiar a tu mujer? Then they start fighting. Y empezaron a pelearse. Then I said, yeah, I think you can do. You can change future. Sí, puedes cambiar el futuro. Then next time I went to China, I spoke about relationships. La segunda vez que fui a China, fui y hablé sobre las relaciones personales. 1,000 people came. 1,000 personas vinieron. Then in the many years, people have asked me many, many questions about their relationship. A lo largo de los años, mucha gente me ha hecho muchas preguntas sobre sus relaciones personales. Thousands of questions. Miles de preguntas. Then I thought in Buenos Aires. Pensé en Buenos Aires. We can talk about the 6 big questions. Podemos hablar sobre las 6 grandes preguntas. So tonight we will just do 6 questions. Así es que esta noche vamos a hacer solo 6 preguntas. From all over the world. De todo el mundo. People are asking these 6. La gente en todo el mundo está haciendo estas 6 preguntas. Then I wrote it down for you. Las escribí para ustedes. Then we will play music between. Y después vamos a tocar música. Page 1. Vayan a la página 1. Pregunta 1. Es posible tener una relación perfecta. Is it possible to have a perfect relationship? ¿Es posible tener una relación perfecta? So my experience with relationships. En mi experiencia con las relaciones. It started in the sixth grade. Empezó cuando yo estaba en sexto grado. Then you know in the sixth grade you're not supposed to talk to the girl, her friend will talk to you. Cuando estás en sexto grado se supone que vos no tenés que ir directamente a hablar con la chica que te gusta, sino que una amiga de ella va a ir a hablarle. So first day I came to the class. Así es que el primer día llego a la clase. Sixth grade. En sexto grado. Marsha Cooksey. Se llamaba Marsha Cooksey. She gives me a note under the desk. Y me da una notita por abajo del escritorio. Then you have to open like this. You are looking at the teacher, but you have to. Estás mirando al maestro, pero estás abriendo la nota abajo del banco. It says Paula Monday likes you. Y dice Paula Monday gusta de vos. That's number one there. Esa es la pregunta número uno. Then I look at Paula Monday. Y yo la miro a Paula Monday. Yeah, that's good. Esto está bueno. You're not supposed to talk much. Se supone que no tenés que hablar mucho con la chica you esta. Keep giving notes to your friend and they will give to her. Le das escribís notas que se la das a la chica que se la da a la que te gusta. Then after a few weeks. Y después de unas semanas. Marsha Cooksey. Marsha Cooksey me da una nota. Paula Monday wants to go study with you. It means you have to give her a ring. Yes, Paula Mandy quiere ser tu novia, ¿no? Como que quiere un compromiso fuerte ahora. She is your steady girlfriend. Es tu novia fija, estable. I'm very happy. Y yo estoy muy contento. But I don't have any money. Pero no tengo nada de plata para darle como un anillo o algo. Then in my life, it's the one time I can remember stealing something. You can remember? Stealing something. Esta es la única vez en mi vida que me puedo acordar de haber robado algo. So I went to my mother's purse. Así es que fui a la cartera de mi mamá. Took out $5. Le saqué $5. I bought a ring for Paula Monday. Y le compré un anillo a Paula Monday. Then I sent a note to Marsha Cooksey. Y le di una nota a Marsha Cooksey. Tell Paula Monday we will go study. Decile a Paula Monday que vamos a ser novios ahora. She should meet me at the football stadium. Me tiene que encontrar en el estadio de fútbol. In the school. En el colegio. When nobody is there. Cuando nadie está ahí, estamos solos. Then I went to meet her. Entonces corro para encontrármela. Then I'm afraid to sit next to her. Y me da miedo sentarme al lado de ella. She sat up here. Ella se sentó como ahí arriba. I sat down two rows. Y yo me senté dos filas para abajo. Then we are talking like this. Y hablamos como así. You want to go study with me? ¿Querés ser mi novia? Yes. Sí. Then I got a ring for you. Te traje un anillo. Okay, give me the ring. Está bien, dame el anillo. Then I threw it to her. Y se lo tiré. Because I'm afraid to touch her. Porque tengo miedo de tocarla. Then she put it on. Se puso el anillo. And I said, okay, now we're going to study. Y yo dije, ahora estamos fijos, somos novios. 6 weeks later. 6 semanas más tarde. Marsha Cooksey. Le doy una nota a Marsha Cooksey o Marsha Cooksey me da una nota a mí. I'm trying to open the note, but look at the teacher. Trato de abrir la nota mientras que miro a mi maestra. Then something fell out. Y algo se cae. Ting. Ting. Then go. Pum pum pum. Almost to the teacher. Casi que llega hasta donde está la maestra. Teacher's looking. La maestra mira. Everybody in the class is looking. Todos miran en la clase. Then it's the ring. Es el anillo. Then the note says she doesn't want to go stay with you anymore. Y la nota dice no quiere ser más tu novia. Then everybody saw. Y todos vieron. That was my first experience with romance. Esa fue mi primera experiencia en romances. It got worse after that. Y después de eso se puso peor. Next year my parents split. Al año siguiente mis padres se separaron. And it was very, very difficult. Y fue muy, muy difícil para mí. I don't know. He moved to California. We are in Arizona. Mi papá se mudó a California. Nosotros vivíamos en Arizona. Then we always asking them, when are you going to get back together? Y todo el tiempo le preguntábamos cuándo van a volver a juntarse. And they never did. Y nunca se volvieron a juntar. Then they both got cancer. Después los dos se enfermaron de cáncer. Then the father is dying. Después papá se está muriendo. Then I asked the father. Why did you split with mother? Y le pregunto a papá, ¿por qué te separaste de mamá? He said, I love the mother. Y él me dijo, yo amo a tu mamá. More than anybody. Más que a nadie. But I cannot stay with her. Pero no puedo quedarme con ella. Then I asked the mother. Y le pregunto a mi madre. Why did you split with the husband? ¿Por qué te separaste de tu marido? I love him more than anybody. Lo amo más que a nadie, dijo mamá. But I cannot stay with him. Pero no me puedo quedar con él. Then they both died. Y los dos se murieron. Then these are my first two perceptions of relationship. Estas fueron mis dos primeras percepciones de lo que son las relaciones interpersonales. Then I tried in high school and college. I tried to have relationships. Después probé en la secundaria y probé en la universidad de tener relaciones. It seems like chicas. They go up like this and then they go down. Parece que las relaciones es como que tienen un pico y después caen. You see somebody you like. Ves a alguien que te gusta. Then in the school you have to bump into them. Después en el si estás en el colegio tenés como que encontrarte con ellos, chocarte con ellos. They should drop their books. Se les caen los libros. Then you should say, oh, I'm so sorry. Y decís, ay, lo siento, y levantás. Pick up their books. Levantás los libros que se le cayeron. You want to go out with me on Friday? ¿Querés salir conmigo el viernes? Then I tried a couple of times. Probé varias veces esta técnica. See them. Verlos. Bump into them. Chocarte con ellos. Drop their books. Tirarle los libros. Ask them to go out. Pedirles de salir con vos. They say yes. Dicen que sí. You go out. Salís con ella. Try to kiss her. Tratás de darle un beso. Then, y después cae. It always seems like a cycle. Parece como si fuera un ciclo. No matter what your age is, it seems the same. Y no importa qué edad tengas, parece que siempre es igual el ciclo. So question number one. Entonces la pregunta número uno. Is it possible? ¿Es posible? To have a relationship. Tener una relación. Which doesn't collapse. Que no se termine. Is it even possible? ¿Es posible? If it's not possible, then we can just play music. Si no es posible, entonces podemos tocar música y listo. But in the monastery, en el monasterio, they trained us. Nos entrenaron. It's possible. Es posible. But you have to understand the real cause below a relationship. Pero tenés que entender las causas verdaderas debajo de todo tipo de relación. Then you have to. Y después haces estas cosas. Fix the relationship. Y entonces arreglas, manipulas la relación. And it's possible. Y es posible. Okay. So tonight. Esta noche. We will talk about vamos a hablar a perfect relationship. De las relaciones perfectas. Some people didn't find their soul partner yet. Algunas personas no encontraron a su compañero del alma todavía. Some people found a partner, but they don't feel 100% they are perfect. Algunas personas encontraron su pareja, pero no sienten que son 100% perfectas. So tonight we will tell the people who don't have a partner, we will talk how to find them. Entonces esta noche aquellos que no hayan encontrado su pareja les vamos a enseñar cómo encontrarla. Then the people who have a partner but they want to upgrade the partner. Y a las personas que ya tienen pareja pero que quieren hacerla un poquito mejor. To business class or first class. Como llevarlas a business class, ¿no? O a primera clase. We will talk about that. Vamos a hablar sobre so eso. So six questions. Así es que seis preguntas. But number one answer. La respuesta número uno. It's possible. Es que es posible. If you understand the seeds, si entendés las semillas, in the mind, en la mente, you can create a perfect partner. Podés crear tu pareja perfecta. Or you can make your partner perfect. O podés hacer que tu pareja sea perfecta. The system is very strange. El sistema es muy raro. And we will talk about it. Y vamos a hablar sobre este sistema. Tonight. Este método. All right, page 2. Vamos a la página 2. ¿Dónde debería tratar de encontrar a mi pareja? Where should I look for my partner? Yes. Okay. Where should I look? ¿Dónde? Nightclub. Boliche? Boliche. So there's a story about this question. Hay una historia atrás de esta pregunta. One woman came to me. Una mujer se acercó a mí. Maybe 5 years ago. Creo que 5 años atrás. Her parents are Chinese. Sus padres son de China. But she was born in America. Pero ella nació en los Estados Unidos. Then, her name is Jessica. Maybe you know yes, her. Yes, I know her. Yeah. Su nombre es Jessica. So she came to me and she said, Geshe-la. Me dijo Geshe-la. I need more. Necesito what? More. More. More. More. More. Más. No. No. Love. Tibetan word. More. What is it? Secret, I'll tell you. Okay. I need more. More means more. You tell the future. Necesito que me digas mi futuro. Somebody has to make a choice. Alguien tiene que hacer una, tomar una decisión. And they go to the Tibetan monk. Y van al monje tibetano. Will you give me more? Me das mo. Mo means you take the dice. Mo quiere decir que agarras un dado. And you throw the dice. Tiras los dados. Then you look at the dice. Y miras el dado. Then you can tell the future. Y entonces podés decir el futuro. Podés leer el futuro. If someone has to make a choice. Y es que alguien tiene que hacer una tomar una decisión. I don't much believe in the mo. Yo no creo mucho en el mo. But sometimes you have to be a good actor. Pero a veces tenés que ser un buen actor. You can help people. Para ayudar a la gente. So I learned mo. Así es que aprendí mo. From all the Mongolians. De viejos de Mongolia. I lived with them for many years. Y es porque viví con ellos muchos años. They don't use dice. They don't. Don't use dice. Ellos no tiran, no usan dados. They cut the joint, this joint from a sheep. Le cortan a las ovejas esa articulación. And they cook it. Y la cocinan. Then it just the bone. Y queda solo el hueso. And it's a cube. Y que es como un cubo, tiene forma de cubo. Then they scratch a number on the cube. Y como que tallan los números en este cubo. Then they get a human skull. Después agarran un cráneo humano. Cut it. Lo cortan. Then makes a cup. Que hace como una taza, un bowl. Then they put the two sheep's knuckle in the cup. Y ponen dos de estos articulaciones o huesitos de oveja dentro de esta taza. Then you have to make a big show. Y después haces un show. Then you have to go. Y haces así como oh. Then I said, "What is the choice?" ¿Y cuál es? She said, "I'm looking for boyfriend." Ella me dice, "Estoy buscando novio." You want me to do more about boyfriend? ¿Querés que haga mo para encontrar novio? Le pregunta ella. Yo soy un monje. It's okay, you can do. Sí, sí, lo podés hacer. Then what's the choice? ¿Cuál es la elección? Will I find him in the nightclub or will I find him on the internet? Claro, la pregunta es, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Lo voy a encontrar en un boliche o lo voy a encontrar en internet? Okay. Oh, internet. Not on the internet. En internet no. It's like, that's good, Geshe-la. Bien, Geshe-la, qué bueno. I said, why? ¿Por qué? The boy that you find on the internet, all day long he's on Facebook, he won't even talk to you. El muchacho que encontrarías en internet está todo el tiempo en la computadora y no te hablaría. So that's good. I will find him in the nightclub. Entonces lo voy a encontrar en un boliche. No, not on nightclub. No, en un boliche no. Oh, that's good. Ah, qué bueno, dice Jessica. Why? ¿Por qué? The boy you find in the nightclub is the kind of boy who goes to a nightclub. El tipo de hombre que encontrás en un nightclub es el tipo de hombre que va en un boliche, es el tipo de hombre que frecuenta boliches. Then he will sneak out to the nightclub. Y se va a escapar al boliche todo el tiempo. So, where will I find him? Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? See, that's a second question. Esta es la segunda pregunta. Where should you look for a partner? ¿A dónde encontrar tu pareja? Where will you find them? ¿A dónde lo puedes encontrar? You know, if you are a spiritual person. Si sos una persona espiritual. Then it's an important question. Es una pregunta muy importante. Where should I look for him? ¿A dónde lo busco o la I want busco? To find soulmate. Quiero encontrar mi alma gemela. Then where to go? Like, should I go to Be Kind Yoga Studio? ¿A dónde voy? Voy a Be Kind, al estudio de yoga Be Kind. But not many boys are doing yoga. Pero no hay muchos hombres en las clases. Then she asked me, where should I go? Y Jessica me preguntó, ¿a dónde voy? I said, you have to go to a nursing home. Yo le dije, tenés que ir a un hogar de ancianos. Then she's very funny. She always goes like this. Ella es muy graciosa. Jessica siempre hace así. You know, if you know her, she one eyebrow go up. Si la conocen, se le levanta una de las dos cejas. Geshe-la. You don't understand. No entendés. I want a young boy. Yo quiero un hombre joven. Then I said, no, you don't understand. Y le digo, no, vos no entendés. Why do you want a boy? ¿Por qué querés un muchacho? She said, I'm lonely. Y ella me dijo, porque estoy sola. She has a good job. Jessica tiene un buen trabajo. She loves her job. Y le encanta su trabajo. And she makes a lot of money. Y hace un montón de dinero. She graduated from Yale University. Se graduó en Yale, en la Universidad de Yale. And she's very successful. Es muy exitosa. And she has a big apartment. Y tiene un lindo departamento. But she feels lonely in the big apartment. Pero se siente sola en su departamento. And she never found her soul partner. Y nunca encontró su pareja espiritual. So I said, so you are lonely. Entonces estás sola. Then don't look for your partner. Don't ask me where. Don't ask me. No busques a tu pareja. No me preguntes a dónde. Bad question. Esa es una mala pregunta. Don't look for your partner. No busques a tu pareja. Plant your partner. Tenés que sembrar tu pareja. Just plant him. Tenés que sembrarlo. Then relax. Y después te relajas. He will grow. Él va a crecer, va a germinar. And you don't have to go looking in all the nightclubs and all the yoga studios. Y no tenés que ir a buscarlo en todos los boliches o en todos los estudios de yoga. Plant him. Plantalo, sembralo. Relax. Y después relájate. You don't have to go anywhere. No tenés que ir a ningún lado. He will come. Él va a venir a vos. Then of course she said, "How do you plant a boyfriend?" Entonces me preguntó, ¿y cómo siembro un novio? Then I said, "How do you make money?" Y yo le dije, ¿cómo haces dinero? How do you plant money in the diamond cutter system? ¿Cómo sembras dinero en el sistema del cortador de diamantes? Oh, you must help the other person to make money. Tenés que ayudar, Jessica contestó, tenés que ayudar a que la otra persona, a otra persona a hacer dinero. How do you plant good health, strong body? ¿Cómo sembras buena salud, un cuerpo fuerte? To plant that seed in your mind. Para plantar esa semilla en tu mente. You must go to the hospital. Tenés que ir a un hospital. Help the sick people. Para y ayudar a las personas enfermas. Yoga is interesting. El yoga es interesante. In Buddhism we say. En el budismo decimos. Yoga doesn't work. Que el yoga no funciona. Some people come to the yoga class. Algunas personas vienen a la clase de yoga. They feel young. Y se sienten jóvenes. Strong. Fuertes. Some people come to the same class. Algunas personas van a la misma clase. They hurt their neck. Y se lastiman el cuello. In New York, I always go to different yoga centers to do my yoga. En New York siempre voy a distintos estudios a hacer yoga todos los días. Then I look at, oh, what today? What yoga do they have? Y miro a ver qué hay hoy, el día de hoy para probar. I said, here's one kind of yoga. It's supposed to start now. It's called restorative yoga. Acá hay un tipo de yoga que empieza justo ahora que se llama yoga restaurador. Then I asked the teacher. Y le pregunto al maestro. What does it mean, restorative yoga? ¿Qué quiere decir yoga restaurador? Oh, this is the yoga for the people who hurt themselves doing yoga. Este es el yoga para la gente que se lastima haciendo yoga. It's true. Es verdad. Then I said, this is a great business. Y digo, este es un gran negocio. You charge them for yoga class. Les cobras para clases de yoga. Then you hurt them. Los lastimas. Then you charge them again to fix it. Y después les volvés a cobrar para arreglarlos. Then we say yoga doesn't work. Entonces, okay? Nosotros decimos que el yoga no funciona. If you have a seed, si tenés una semilla in your mind, en tu mente, you will get strong. Vas a ponerte fuerte. If you have a bad seed in your mind, si tenés una mala semilla en tu mente, in the same class, en la misma clase, you will hurt your neck. Vas a lastimarte el cuello. Then, how to plant a seed for a yoga class? Entonces, ¿cómo hacer para sembrar la semilla para la clase de yoga? Before you come to the yoga class, antes de ir a la clase de yoga, go to the hospital. Anda al hospital. Visit some sick person. Visita a alguien que está enfermo. This puts a yoga seed in your mind. Esto siembra una semilla de yoga en tu mente. Then you come to the class. Después venís a la clase. And you feel younger. Y te sentís más joven. So what is the seed for boyfriend? Entonces, ¿cuál es la semilla para un novio o una novia? I told her, you go to the nursing home. Le dije, te vas al asilo de ancianos. Take care of old person. Cuida a las personas viejitas. Then she said, I don't have time, Geshe-la. Y me dijo, no tengo tiempo, Geshe-la. I said, go once every 2 weeks. Anda una vez cada dos semanas. 1 hour. Una hora no más. Why? ¿Por qué? Small seed makes a big tree. Porque una pequeña semilla crea un árbol bien grande. That's good luck. You can go just 1 hour every 2 weeks. Podés ir una hora cada dos semanas. Visit the old person. Visita a la persona viejita. It will put a seed in your mind. Esto va a poner una semilla en tu mente. Then when that seed opens, que cuando esa semilla se abre, I'll tell you something amazing. Les voy a decir algo increíble. How does karmic seed open in your mind? ¿Cómo se abre la semilla kármica en tu mente? It will open in the subconscious. Se abre en el subconsciente. A small picture will come out of the karmic seed. Una pequeña imagen sale de la semilla kármica. That picture is made of light. Esa imagen está hecha de luz. It's luminous. Es luminosa. And it's this big. Y es así de grande como muestra so, la mano. If you help the old person, si ayudas a la persona anciana in the nursing home, en el asilo, you will plant a seed. Sembras la semilla. And it will open. Y se va a abrir. As a boy. Como una pareja. He's only this big. Un muchacho así de grande. So she went to Los Angeles. Entonces ella fue a She's Los Ángeles. An architect, but she also teaches yoga. Jessica es arquitecta, pero también enseña yoga. Then of course she was helping an old lady. Estaba ayudando a una viejita. She's very strange. She always does what I tell her to do. Jessica es muy extraña porque siempre hace lo que le digo que tiene que hacer. Then she went to the nursing home. Entonces fue al asilo de ancianos. Then of course she's always waiting for the boy to come. Y por supuesto está todo el tiempo esperando que venga el muchacho a ella. She went to the yoga class. Fue a la clase de yoga. In Los Angeles. En Los Ángeles. She's supposed to teach the class. Se supone que ella iba a enseñar la clase. She's always looking. Está mirando. You know? Then she thought, "Oh, he's not come to this class." Y dijo, "No, no vino a la clase." Then she started the class. Empezó la clase. One boy came late. Un muchacho llegó tarde. He came in the door. Llegó, entró por la puerta. Opened the door. Abrió la puerta. Ah. Then he's also. Él también sintió así. Two ahs. Dos ahs. Then that seed. Esa pequeña semilla. In that moment. En ese instante. It opened. Se abrió. From helping the old woman. De ayudar a las personas viejas. The seed opened. La semilla se abrió. The boy is this big. El muchacho es así de grande. It comes out of the mind. Sale de la mente. And it gets bigger. Y se agranda. And then you see a boy. Y entonces ves un hombre. Then she called me. Me llamó Jessica. I found him. Lo encontré. I said, "You didn't find him. You planted him." Le dije, "No lo encontraste, lo sembraste." Then she's like very happy. Está muy contenta, Jessica. Then after 6 months, they asked me to come to New York. Después de 6 meses, me pidieron que vaya a New York. They need a monk. Porque necesitaban un monje. Because they need a wedding. Porque necesitaban una ceremonia de casamiento. They got married. Se casaron. And they're very happy. Y son muy felices. So don't ask. It's a bad question. Es una mala pregunta. Question number two is a bad question. La pregunta número dos es una mala pregunta. Where should I look? ¿A dónde tengo que buscarlo? Should I look in the nightclub? Should I look in the yoga class? En el boliche, en la clase de yoga. Should I look on the internet? En internet. Bad question. Mala pregunta. Okay. Don't look for something. No busques nada. Also, don't look for a job. Tampoco busques trabajo. Don't look for money. No busques dinero. Just plant it. Simplemente sembralo. Then relax. Y después relájate. He will come. Va a venir. Because he's coming from you. Porque viene de vos. It's a very beautiful system. Es un sistema muy hermoso. It's definite. He has to come. Es un sistema seguro que funciona. Tiene que venir. You don't have to guess. Maybe he will come. Maybe he won't come. No es un sistema donde tenés que adivinar. Vendrá, no vendrá. He must come. Debe venir. Just plant it. Solo lo siembras. Then relax. Y después te relajas. Okay, we play some more music, okay? Vamos a tocar un poquito de música. Right, come on, kids. I'd like to introduce the musicians. Quiero introducir a los músicos. The singer is Mercedes Baleda. La cantante es Mercedes Baleda. I'd like to thank her. She's a recording artist in the United States. She's famous in Asia and Europe and America. Mercedes es famosa en Asia, en Europa y en América. And then Kevin Warren. I'd like to thank him. Kevin Warren. He actually is a great scholar from Columbia University. Kevin es un gran erudito de Columbia, la Universidad de Columbia. And he's also a yoga teacher. Y también es maestro de yoga. He was trained at Jivamukti for 1 year. Se entrenó en Jivamukti durante un año. You're going to sit here. I have to keep translating. Come 1 second. Can you just stand? Can you stand? He's very good in Sanskrit and Tibetan language. Kevin. Yeah. Kevin es muy bueno en sánscrito y en tibetano. And he's also good in with Arabic. Y también en el idioma árabe. And we thought we would like to play an Arabic song. Y pensamos que nos gustaría cantar una canción árabe. Because there's so much tension between Arabic people and other people nowadays. Porque hay tanta tensión hoy en día entre los árabes y las demás personas. So maybe if we learn each other's music, we can become closer. Entonces, tal vez una manera de unirnos un poquito es aprender la música de unos y otros. Then Venerable Ningbo. Y Venerable Ningbo. Is Mercedes' spiritual partner. Es la pareja espiritual de Mercedes. And he will play the cymbals. Y él va a tocar los campanitas. He's also a very good Tibetan teacher. Ningbo es un gran maestro de tibetano. And a great, good translator. Y un muy buen traductor de tibetano. So this is a kirtan. Este es un kirtan. And but there's one really kind of special part that we just want to rehearse really quick. Hay una parte muy especial que queremos ensayarla un poquito con ustedes. Geshe brought us to Morocco, the Fez festival, some time ago, some years ago. Geshe la nos llevó a Morocco. Which festival? The Fez festival. Fez, yeah. Al festival Fez. Yeah, yeah. And we bumped into kind of like a wild late night kirtan with some local people. Y en un momento nos encontramos en una noche bastante salvaje con una gente que cantaba kirtan. And there was a really strong big Muslim band on the stage, playing the kirtan. Y había una banda muy poderosa musulmana en el escenario tocando. And then there was like, a mile of families with blankets and they were eating and they were all, chanting Allah and having a great time. Y después había muchas time, familias que estaban ahí como en picnic, ¿no? Con las mantas tiradas cantando Allah. And then the back row, though, which is where we were hiding out, the back row was all like gorgeous 18-year-old boys jumping up and down, like chanting Allah. Every time the band, called out a certain phrase, they all like went back with the Allah. Right? Pero la fila de atrás de todo, que es donde nosotros estábamos ahí medio escondidos, era una fila llena de chicos jóvenes maravillosos que saltaban y cantaban Allah cada vez que la banda decía algo. So that's going to be your part. Entonces esta es la parte que tenemos que hacer nosotros. We'll do it like a regular kirtan, and the first lines I'm going to say are Bismillah Irrahman Irrahim. Entonces lo vamos a hacer como un kirtan regular. Las primeras líneas vamos a decir lo que Bismillah, dijo Mercedes. Bismillah Irrahman Irrahim. Bismillah Mirahman Irrahim. Irrahim. Repetimos. And then Alhamdulillah. Y después eso. Alhamdulillah. Which is kind of like, for a Christian it means like peace be with you or God be with you or praise God, right? Something like that. So the second verse is Alhamdulillah. Entonces la segunda parte, Alhamdulillah, quiere decir algo así como que la paz sea contigo. And then it goes on with other names of God, right? And there's just a part that where I say when you hear me say Muhammad al-Rasul. Entonces esto continúa, vamos a seguir cantando otros nombres de Dios y cuando me escuchan a mí decir Muhammad Rasul, Muhammad like Muhammad Rasul, you guys are going to chant back Allah really loud. Nosotros tenemos que repetir Allah bien fuerte. And these guys will be your friends, so they'll kind of clue you in as to what's entonces happening. Nosotros tenemos que seguir a Kevin, a Geshe-la y a Ningbo porque ellos van a tener que cantar lo mismo que nosotros. And Kev's going to start us off with the call to prayer. Entonces Kevin va a empezar con call to prayer, con la oración de culto. It's the Fatiha. Fatiha. It means the opener. Okay, esta es una oración que se llama Fatiha, que quiere decir el abridor. It's the primero chapter in the Quran. Es el primer capítulo en el Corán. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أسرت الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah, Muhammadan Rasul Allah. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué debería buscar en una pareja? What should I look for in a partner? ¿Qué debería buscar en una pareja? Then I'm a monk. Yo soy un monje. then you think I'm going to say, don't worry if he's not rich. Y entonces pensás que yo te voy a decir, no te preocupes si no es rico. Don't worry if he's not good looking. No te preocupes si no es buen mozo. Just look for a nice person. Solo busca una persona buena, una buena persona. I'm not going to say that. Y no te voy a decir eso. I think you should have everything. Yo creo que tenés que tenerlo todo. Rich. Rico. Handsome. Buen mozo. Sensitive. Sensible. Intelligent. Inteligente. Loyal. Leal. Spiritual. Espiritual. Everything. Todo. I don't think you should make choices. No creo que tenés que estar haciendo elecciones, dejar cosas afuera. If you are looking for a boy, si estás buscando a un muchacho, then you can look for a boy who is loyal, or you can look for a boy who is rich. Entonces puedes buscar uno que sea leal o uno que sea rico. You can make choices. Entonces tenés que hacer elecciones. Then you know the choices. Y sabes que no you don't like. You know what the choices are. Entonces ya sabes cuáles son las elecciones que tenés. Oh, I met a boy. Oh, encontré un muchacho. He's good looking. Es buen mozo. But a little bit stupid. Pero es un poco tonto. Then he has money. Tiene dinero. But not sensitive. Pero no es sensible. Then you always are making choices. Y estás todo el tiempo haciendo elecciones. Is he the boyfriend you want? ¿Es ese el novio que querés? 75%. Y 75% sí. Then should I look for 80% or should I take 75%? ¿Me quedo con 75 o busco un 85%? You know the question. Ya sabes la pregunta. In this system. En este sistema. Diamond cutter system. En el sistema del cortador de diamantes. Which we will talk about for the next two nights. Del cual vamos a hablar las próximas noches. We will talk about the diamond cutter system. Vamos a hablar del sistema del cortador de diamantes. You don't look for a boy. No buscas un muchacho. And you don't choose. This boy has these two good things, but three bad things like that. Y no estás eligiendo así como poniendo en la balanza y decir, bueno, este tiene dos cosas buenas, pero tiene tres cosas malas. Just plant what you want. Vos sembrás lo que querés. If you visit the lonely person, si visitas a gente que está sola, the boy will come. El muchacho va a venir. But now we have to make him exact what you want. Pero ahora lo tenemos que construir, lo tenemos que hacer exactamente como vos lo querés. Personally. Personalmente, for a relationship, para las relaciones, I would like someone who's loyal. A mí me gustaría tener a alguien que sea leal. I don't have to worry, que no tenga que preocuparme. They are running around with some other que están person. Con otras personas. Then I would like, just for example, por ejemplo, a mí me gustaría someone who's loyal. Alguien que sea leal. So how to plant a loyal boy? Entonces, ¿cómo hacer para sembrar una pareja leal? For the boy, you should go to the nursing home. Para encontrarlo, tenés que ir al hogar de ancianos. For the loyal, pero para que sea leal, you must plant a different seed. Tenés que sembrar una semilla diferente. You must plant a loyal seed. Tenés que sembrar la semilla de la fidelidad. How to do? ¿Cómo hacerlo? Then, most of us have jobs, right? La mayoría de nosotros tenemos trabajos, ¿verdad? Then, maybe we like our job, maybe we don't like our job. Tal vez nos gusta nuestro trabajo o tal vez no nos gusta. But when I was about 18, cuando yo tenía más o menos 18 años, I had a very hard job. Tenía un trabajo muy duro. Building houses. Construía casas. Then I'm too stupid to build. I have to carry everything. Yo como era muy tonto y no podía construir, entonces me hacían llevar las cosas. Then lumber. Y tenía que llevar los pedazos de madera pesados, equipment, todo el equipamiento. I'm like a burro. Era como un burro yo. Then, one day the cement truck came. Una vez vino el camión de cemento. Then 60 pound, how many kilos? 30 kilos bag. 40 kilos. 40 kilos, sí, como 40 kilos. Cement. I have to carry 100 of them. De cemento, bolsas de cemento de 40 kilos, como 100 bolsas tuve que llevar. Then somebody put some stupid thing on the bag. Y alguien escribió una cosa muy tonta en una de las bolsas. If you work for somebody, si trabajas para alguien, be loyal to them. Sé leal a esa persona para la que trabajas. Then I remembered that cement bag. Y me acordé de esa bolsa de cemento. It means whether you like the job or you don't like the job. Que quiere decir, ya sea que te guste tu trabajo o que no te guste tu trabajo. Give the boss your respect. Dale a tu jefe todo tu respeto. Be loyal to them. Sé leal a tu jefe. That will plant the loyal seed. Eso va a sembrar la semilla leal. Then, when you en come tu mente, home, cuando volvés a tu casa, the boy will be loyal. Tu pareja va a ser leal. So that's a different seed. Entonces ven que es una semilla diferente. Does it mean if you find a better job you can't quit? ¿Quiere decir que si encontrás un mejor trabajo que ese que no te gustaba, no podés renunciar? It doesn't mean that. No quiere decir eso. If you find a better job, si encontrás un mejor trabajo, you can go to the boss, podés ir a tu jefe, you can say, I respect you, y le decís, yo te respeto, I thank you, te agradezco, and I found a better job. Encontré un mejor trabajo. How long do you want me to stay? ¿Cuánto tiempo necesitas que me quede? My last boss, he told me 6 months. mi jefe pasado me dijo 6 meses tenés que permanecer. Then I stayed 6 months. Y me quedé 6 meses. Just to help him. Solo para ayudarlo. Then you should be loyal. Entonces tenés que ser así, tenés que ser leal. Then the boy will be loyal. Y de esa manera tu pareja va a ser leal. Then I gave this talk in Norway. Di esta charla en Noruega. In Oslo. En Oslo. And one guy raised his hand. Un hombre levantó su mano. My girlfriend, she's smart. Mi novia es inteligente. Sensitive. Es sensible. Good looking. Es linda. But she's not affectionate. Pero no es afectuosa, no es cariñosa conmigo. I come home from my job. Llego del trabajo. I'm like, I'm home. Y le digo, estoy en casa. Y le voy a dar un beso. Then she's like, hello. Y ella me dice hola. She's typing on her mientras que está en su computadora. I never get a kiss. Nunca me da besos. Then he said, I understand your system. Entonces me dice, entiendo tu sistema. If I want a lot of kisses, si quiero muchos besos, I should give a lot of kisses. Debo dar un montón de besos. So I have a plan. Entonces tengo un plan. I will go to the, it's called the Grand Hotel in Oslo. Entonces voy a ir al Gran Hotel de Oslo. It's the best restaurant. Es el mejor restaurante de Oslo. I will go to the Grand Hotel on Saturday night. Voy a ir el sábado a la noche a este Gran Hotel. I will kiss every lady there. Y voy a besar a todas las mujeres ahí. To plant the seed. Para sembrar la semilla. I said, oh, I think you will get some problems. Y le dije, creo que vas a entrar en problemas. Then I said, you know, the tree is very big, but the seed is very small. Y le dije, viste, un árbol es muy grande, pero la semilla que creó ese árbol es muy pequeñita. If you want a super affectionate boyfriend, si querés una pareja super afectiva, afectuosa, cariñosa, you can just plant a small seed. Podés sembrar una pequeñita semilla. Then she said, how to plant a small seed? Entonces, ¿cómo sembrar esa semilla? I said, just smile at people. Simplemente sonreíle a la gente. When you see people in Buenos Aires, cuando ves a la gente acá en Buenos Aires, in the store, en un negocio, walking, o caminando por ahí, in the Starbucks, en Starbucks, just smile. Simplemente sonreí. Say hi, how are you? Y decí, saludá, ¿cómo estás? Just you are, when you are passing somebody. Cuando estás pasando, te cruzas con alguien. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? And you never see them again. Y nunca más los vas a volver a ver. But be, give friendship to. Pero da amistad a cualquier persona. Sea amistoso. Cost anything. No te cuesta nada. It's not difficult. No es difícil. If you understand the prana. Si entendés el prana. And sushumna. Y el sushumna. And ida. Y el ida. And pingala. And pingala. Nadi. Los nadis. When you smile. Cuando sonreís. It opens the channel here. Abre los canales ahí arriba. Then it's very good practice. Entonces esta es una muy buena práctica. Why don't people smile with their stomachs? ¿Por qué es que la gente no sonríe con sus estómagos? They smile with the face. Ah, sonríen con la cara, ¿verdad? Why? ¿Por qué? Ida and Pingala are here. Porque Ida y Pingala están acá arriba. These inner channels. Son canales internos. And when you smile, y cuando sonreís, it relaxes them. Relaja estos canales, then se abren. The prana flows. Entonces fluye el prana. So smile is very healthy. Entonces sonreír es algo muy saludable. Smile at the people on the street. Sonreíle a la gente en la calle. When you come home. Cuando volvés a tu casa. Vas a tener esto. Then you will get 100 kisses. Te van a dar cientos de besos. Okay. I was in Zurich 2 weeks ago. Yo estuve en Zurich hace 2 semanas. We were giving a program for investment bankers. Estaban haciendo un programa para banqueros inversionistas, no sé. We are staying at one lady's house. Nos estábamos quedando en la casa de una señora. She has a very beautiful son and daughter. Ella tiene un hijo y una hija muy muy hermosos. Then the son sat down. I think how old is he? The boy, 6. El chiquito, el hijo de esta señora tiene tal vez 6 años. We sat down for dinner. Nos sentamos a comer. Then he grabbed his mother's arm. Le agarró el brazo a la mamá. He said, "Watch me." Y le dijo, "Mírame, mamá." I'm going to kiss her arm off. Mira, le voy a besar todo el brazo. Then he said, "I'm also a good hugger." Y también soy un gran abrazador, le dijo el chico. So if you give affection to other people, entonces si le das cariño a otra gente, you can, That seed will come out of your mind. Esa semilla va a salir de tu mente. Your husband like that. Y tu marido o tu mujer van a estar así. It's only this big. Es muy pequeñita. And then it comes out of your mind. Y después sale de la mente. And you can change your husband. Y podés cambiar a tu marido. So anything you want. Así es que cualquier cosa que quieras. Loyal. Leal. Affection. Cariñoso. Passionate. Apasionado. You can make. You just plant it. Solo tenés que sembrarlo. No fighting. No hay que pelear estas cosas. No arguing. No hay que pelearse con el otro. They don't even have to know you are changing them. Tu pareja ni siquiera tiene que saber que lo estás transformando. You just plant the seed. Simplemente sembrás la semilla. They don't have a choice. Y entonces ellos no van a tener una elección, van a tener que ser así. Good system. Es un buen sistema. Okay, page 4. Página 4. How do I keep my partner? ¿Cómo mantengo a mi pareja? Yes. So when my friend Jessica got married, cuando mi amiga Jessica se casó, I went to do the wedding ceremony. Yo fui a oficiar la ceremonia de casamiento. Then a lot of people came. Un montón de gente estaba ahí. Lama Kimberly, Lama Marut. Lama Kimberly, Lama Marut. We all had dinner together. Comimos todos juntos. Then I took them in the other room. Entonces me los llevé a otro cuarto. Stefan and Jessica. Y estaban solo Stefan y Jessica, la pareja. Sit down. Siéntense, les dije. Then they're like, "What's wrong?" ¿Qué pasó? I said, "Where's the old lady?" Y les dije, "¿Dónde está la viejita?" "How's the old lady?" ¿Cómo está la viejita? Then Jessica's like, y Jessica miró para abajo. I was very busy. Estaba muy ocupada. I have to pick out the wedding dress. Tenía que elegir el vestido de novia. Send out the invitations. Enviar las invitaciones. Order the catering, the food. Tuve que preparar, sí, el catering y todo eso. I said, eso. "How long has it been since you saw her?" ¿Hace cuánto que no ves a la viejita? Maybe a month, maybe a little bit more. Un mes o más. Then I said, "You are crazy." Y le dije, "Estás loca." You know, you have to plant the seed. Tenés que sembrar la semilla. She said, "I already planted the seed. I got it." Ya planté la semilla, me dijo Jessica. Ya lo conocí. Ya tengo mi pareja. So I said, "Now you're going to dump the old lady?" Entonces le dije, "Entonces ahora que vas a tirar a la basura a la viejita?" "Yeah, I don't need the old lady." Ya no la necesito, dijo Jessica. I said, "Oh, that's a mistake." Y le dije, "Eso es un error." When the tree grows. Cuando el árbol crece. From the seed. De la semilla. What happens to the seed? ¿Qué le pasa a la semilla? It's gone. Sí, se muere, desaparece. The growing of the tree. El crecer del árbol. Kills the seed. Mata la semilla. The birth of the baby. El nacimiento del bebé. Causes the death of the old man. Hace causa la muerte del viejito, o sea, hace que se muera, que llegue a ser viejito y que se muera. Meeting Stefan. Ah. Conocer a Stefan. It kills the relationship. Mata la relación. The day that you meet him, el día que lo conociste, the relationship begins to die. La relación empieza a morirse. Because the seed is being used up. Porque la semilla está siendo, la energía de la semilla está siendo utilizada. To produce that little boyfriend, para producir ese pequeño novio, it takes many seeds. Lleva y requiere muchísimas semillas. Every hour that you are together, cada hora que están juntos, the seed is dying. La semilla se está muriendo. It costs many seeds to keep a boyfriend. Cuesta muchas semillas mantener una pareja. So what do you do? Entonces, ¿qué hacer? You have to plant new seeds. Tenés que plantar nuevas semillas. Then I took them both like this. Entonces los agarré a los dos así. You have to go together. Tienen que ir juntos, les dije. Next week. La semana que viene. Meet the old lady. A visitar a la viejita. Take care of her. A cuidarla. Plant new seeds together. Siembren nuevas semillas juntos. For the rest of your life. Para el resto de sus vidas. Okay? You, if she passes away, you find a new one. Si ella se muere, encontrá una viejita nueva. Then I have my old lady also. Yo también tengo mi viejita. 20 years. Durante hace 20 años que la tengo. We came here yesterday. Ayer llegamos. We flew from Lima. Volamos desde Lima para acá. Then the flight we have to be at the airport at 11 o'clock or something. Teníamos que estar allá en el aeropuerto en Lima a las 11 But we de la got mañana. Up early. Pero nos levantamos tempranito. We went to the store. Fuimos al negocio. We bought a nice alpaca sweater. Y compramos un suéter de alpaca muy lindo. For the old lady. Para la viejita. Okay, so when I travel, entonces cuando viajo, I always buy her something new. Siempre le compro algo nuevo. Then I go home. Y después vuelvo a casa. Go to her house. La voy a visitar a su casa. She's 85 years old. Ella tiene 85 años. She was a friend of my mother. Ella era una amiga de mi mamá. Then I'm taking care of her for 20 years. Y hace 20 años que la cuido. Because I want to keep planting seeds. Porque quiero seguir sembrando semillas. How does the seed come back? ¿Cómo regresa esta semilla? I can't tell you. No les puedo decir. No, then you can have a beautiful relationship. Regresa con vos teniendo una muy linda relación. And you can keep that. Y podés mantener la relación. You won't lose it. No, sin perderla. So you have to keep planting new seeds. Entonces tenés que seguir sembrando estas semillas. So we finished four questions. Ya terminamos cuatro de las preguntas. Now we have to play a little bit more music, okay? Ahora vamos a tocar algo más de música. We're going to play some jazz. Vamos a tocar jazz. Sí.